por la casa de esa ingrata pasaré, gritando con despecho que por ella yo caí, en el vicio de los tragos, las parrandas sin parar, de quitarme su cariño un vicioso me iba a hacer. Y te culpo, mujer, por traicionera e ingrata. Y te culpo, mujer, por traicionera e ingrata. Y esto sí es cumbia. Te culpo, mujer.